y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? Ahora con Latin Travel, envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel, viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. 3 salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26, teléfono 962-067-550, 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Correcto. Conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. Me llamas cuando ya estés tranquilo. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por seguir el Café Mañanero. Aquí estamos iniciando una nueva emisión donde una vez más estaremos abordando la actualidad que trae en portada la cumbre de la OTAN. A propósito, tenemos novedades. Turquía ha cedido y admitido a la entrada de Suecia y Finlandia. Hoy estaremos analizando la cumbre con un experto militar. Y en este sentido también destacamos que España y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para el control migratorio procedente de África. Continuamos en América Latina. En Ecuador, desafortunadamente, se ha suspendido el diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas. Recordemos que hay protestas. Murió un militar, la situación tiende a agravarse, aumenta la escasez de productos alimenticios. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, destaca que un juzgado de Majadahonda ha admitido la querella contra Rubiales y Gerard Piqué por las presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol, en lo que tiene que ver con espectáculo. Hoy estaremos hablando con Lara, un nuevo talento de la música urbana, y también rendimos tributo, por otra parte, al legendario Héctor Lavoe, porque se cumple un aniversario más de su partida. Y aquí suena precisamente su música, el cantante de los cantantes. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron

comenzamos el Café Mañanero escuchando al legendario Héctor Lavoe. El mundo de la salsa recuerda esta gran figura de la salsa, porque desafortunadamente murió un día como hoy. Es una fecha marcada en el calendario de la salsa como importante para recordar al cantante de los cantantes. Esta canción que estamos escuchando, de hecho, se titula El Cantante. Murió un 29 de junio. Héctor Lavoe hizo parte del proyecto La Fania All Star, o Las Estrellas de la Fania. Destacó en la orquesta del gran Willy Colón. Allí arrancó todo. Luego, es verdad que hizo carrera en solitario y le fue muy bien. Desafortunadamente, en su mejor momento se atravesó el alcohol y las drogas, los desmanes, y eso le llevaron finalmente a la muerte. Pero se sigue recordando como una de las figuras más emblemáticas de la salsa, y vale la pena recordarlo. Tributo a Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, hoy aquí en el Café Mañanero. Como creen ciertos señores, hoy te dedico mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Un saludo a mi contrario mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremezco. Con buena música arrancamos el Café Mañanero. Siempre hemos dicho que el Café Mañanero es una ventana abierta a la música latina. A esta hora estamos conectados: Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Torrevieja, la costa mediterránea. Y preste mucha atención a este mensaje. Aprovecha las ventajas de Pichincha Envíos, que pertenece al Banco Pichincha. Sí. Descarga la aplicación y haz tus envíos desde tu móvil. Si haces envíos hasta el 30 de julio, tienes la oportunidad de llevarte una camiseta firmada por Richard Carapaz. Así que aprovecha esta gran promoción de Pichincha Envíos. Manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando efectivamente el Café Mañanero y vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Atención al repaso de los principales temas de actualidad. Lo primero que damos cuenta es del tiempo. Decirles que a esta hora contamos con una temperatura de 22 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 28. Podemos decir que el verano nos da un respiro. Viento flojo 8 kilómetros por hora. Humedad 68%. En general nos espera un miércoles soleado. Les recuerdo, miércoles 29 de julio. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya presentándoles los indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.04, cae un 0.2% la moneda europea frente a la estadounidense. Y atención, el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $117.51, cae un 0.39%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.317 puntos, lo que supone una subida del 0.91%, corrijo. Y hoy estaremos pendientes de el nuevo balance del índice de precios del consumidor en el mercado español, mercado de consumos. Y los bancos disparan un 73% desde 2016 en las comisiones por ventas de fondos. Siguiendo con más temas de actualidad y que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, atención a los temas más importantes. Turquía ha firmado un acuerdo con Suecia y Finlandia y levanta el veto a su adhesión a la OTAN. La Unión Europea pide arrojar luz sobre las muertes en Melilla y entiende que Marruecos y España investigarán el salto a la valla. Y en este sentido también daremos cuenta en el día de hoy de un acuerdo que han suscrito España y los Estados Unidos para el control de la migración procedente de África. En este sentido, volviendo a hablar también de la tragedia ocurrida el pasado viernes y donde perdieron la vida al menos 37 migrantes, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre este caso. Y de las protestas en Ecuador, destacamos que el gobierno y la CONAIE se han levantado de la mesa de diálogo tras la muerte de un militar. 10 más resultaron heridos. Aumenta la escasez de alimento, especialmente en la capital Quito. Y por otra parte, también vamos a dar cuenta en el día de hoy en los deportes de las nóminas de los distintos equipos que van a participar en la próxima edición del Tour de Francia. Sí, la gran cita del ciclismo internacional, donde destacan nombres latinoamericanos, como es el caso de Daniel Felipe Martínez en el conjunto Ineos. También vamos a dar cuenta del apartado del entretenimiento. Y en este sentido, hoy le tendremos una entrevista, les ofreceremos una entrevista, sí, con Lara, un nuevo talento de la música urbana. Y arrancamos nuestro programa dando cuenta del legendario Héctor Lavoe. Se nos fue un día como hoy y por eso rendimos tributo escuchando su música, destacando su repertorio que prevalece, vive entre los amantes de la buena salsa. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. E inmediatamente estaremos dando cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Wow. Primero que todo, muchas gracias a todos los artistas urbanos que cuando le hice el acercamiento en aquellos tiempos que comencé en el 2004, me decían que estaba loco. Yo sabía hacia dónde se dirigía el género. Ninguno me ha dicho que no. Así que gracias por contribuir conmigo a esta idea que tuve, esta visión, y que ahora veo que es el género número uno en el mundo. Así que, otra cosa, gracias a los premios por permitirme hacer una salsa y rendirle homenaje al sonero del pueblo, Marvin Santiago. Gracias a mi gente, a mi familia. Los amo mucho, Puerto Rico. Gracias por todo el apoyo. Bueno, ahí escuchamos a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Ha recibido un reconocimiento por su aporte a la música urbana. Ha fusionado la salsa con el reggaetón, así como lo oyen. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, ha tratado de tender puentes entre la salsa y el fenómeno de la música internacional latino. La música urbana o reggaetón. Te has vuelto a enamorar. Así comenzamos. Me han contado el Café Mañanero a nadie y que a través de latinos. Tanto en Valencia, sí, como en Castellón y Alicante. Pero en realidad merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar. ¿Qué? Te he visto por ahí. Caminabas de su brazo y sonriendo y luces muy feliz. Sí, mereces lo mejor, pero no puedo entender que tu alegría a mí me cause tal dolor. No te vayas, no te voy a reprochar. Una cosa solo quiero preguntar: ¿cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual. He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo. He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos. He tratado de encontrar un nuevo amor en otro cuerpo. Este es el lado salsero de Víctor Manuel, lo fuerte de él. Sí, Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Y nos presentaba recientemente una nueva producción discográfica. Pero ustedes no están preparados para esta conversación. Titulada Lado B. Ahora sí vamos a saber si. Ahora sí vamos a saber. Así suena la música aquí en el Café Mañanero. Compartirles más información acerca del reconocimiento que ha recibido el cantautor boricua. Se trata del premio Contribución. Sí, premio Contribución. Un reconocimiento especial que es entregado en los premios Música Urbana. La organización de los premios aseguró que este galardón se da a aquellos artistas de otros estilos musicales que no tuvieron miedo de experimentar con los sonidos urbanos y le abrieron las puertas. Como ya lo escuchamos, Víctor Manuel aprovechó la oportunidad para subir a la tarima con el rapero Mike Woods y cantar el tema Vamos a ver si el gas pela. Así se titula la canción. Bueno, le invito a toda la audiencia que nos sigue a que le busquen en las redes sociales, porque vale la pena escucharlo. Al recibir el reconocimiento, Víctor Manuel agradeció a los artistas urbanos por permitirle involucrarse en un género y agradeció a los puertorriqueños por su apoyo a lo largo de los años. Aquí está lo más reciente que el artista tiene en el mercado. Aquí rinde tributo también a Marvin Santiago. Une su voz a esta gran figura de la salsa gracias a la tecnología. Desde que tú nacieras y que no venga a roncarme con tiraera. Ya comienza la lección, vengan niños para la escuela. Pongan todos atención, llegó el gallo de Isabela. ¡Hey! En el timbal, Juan Picorel. Díselo, Pico. Escuchas la programación internacional de Latino, Latino, RTV. DJ, tócame una salsa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero y damos cuenta inmediatamente de nuestro monólogo de actualidad. El presidente de Turquía, el señor Recep Erdogan, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y el presidente de Finlandia, Saulio Niinistro, firmaron este martes un acuerdo a tres bandas, en virtud del cual Turquía levanta su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la OTAN. Hay que decir que los mandatarios de los tres países han mantenido este martes en Madrid una reunión a cuatro bandas con la participación del secretario general de la OTAN, el señor Jens Stoltenberg. La cumbre arranca en el día de hoy. Ya está Joe Biden. Ayer compartió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Antes había sido recibido por el mismísimo rey Felipe VI. Se han suscrito algunos acuerdos como la ampliación de la presencia armada en Rotan. Sí. El incremento del armamento en la zona. Bueno, no sé cómo se va a tomar esto el partido Podemos, que ha preferido mantenerse en silencio durante estos días, pero expresando en todo caso está en desacuerdo con la mismísima OTAN. Lógicamente, Pedro Sánchez, en calidad de anfitrión, ha seguido adelante. Y bueno, de momento así están las cosas. Que pinta bien esta cumbre de la OTAN, teniendo en cuenta que se ha suscrito ese acuerdo que ya les anticipábamos entre Turquía y Finlandia. Y lo más importante, que se levante el veto para que Finlandia y Suecia ingresen a la OTAN. Hoy empieza la cumbre en firme. Y recordemos que está de por medio el tema de Rusia, que recobra importancia tras la invasión a Ucrania. Ucrania, otros de los candidatos para ingresar a la OTAN. Rusia se presenta como un auténtico desafío para los miembros de la OTAN, y ese será el tema justamente a tratar en el marco de esta cumbre, entre otros, ¿no? Desafíos a escala global, porque los tentáculos de Rusia van más allá de Europa del Este e intenta poner contra las cuerdas a lo que es Occidente, está en contra de los valores de Occidente y lo considera una amenaza para su territorio. De allí que intente que ningún país, ni siquiera de su zona fronteriza, tenga contacto con la OTAN. ¿Cuál será el futuro de la OTAN? Bueno, es un tema que está por verse, pero hoy más que nunca la organización recobra importancia, especialmente en su esencia, el terreno militar. Para ayudar a entender este asunto, hoy les invitamos a seguir una entrevista. Vendrá a continuación ya con un experto militar, ¿no?, que se ha encargado de estudiar el tema militar en España y a nivel internacional. Estamos hablando del abogado Vicente Parr. Pero levantamos la mirada hacia América Latina y damos cuenta de lo que está pasando en Ecuador. Ayer, mientras se llevaba a cabo la negociación, porque estábamos todos atentos a una segunda reunión entre el gobierno y la CONAIE, que agrupa comunidades indígenas, organizaciones indígenas, se presentó un hecho donde murió un militar. En consecuencia, el presidente Guillermo Lasso levantó el diálogo. La situación es preocupante porque escasean los alimentos en las principales ciudades, como es el caso de Quito, también en Cuenca. Y no se vislumbra una salida a la dramática situación. Guillermo Lasso no es que esté bien, no es que sea un presidente fuerte, teniendo en cuenta que perfectamente puede destituirlo desde el Congreso. En cualquier caso, ayer no se logró una votación para su destitución, lo que viene a decir que tampoco está tan mal, o por lo menos los opositores no están unidos. Vamos a escuchar a propósito al presidente Guillermo Lasso hablando acerca de la decisión que tomaba de suspender el diálogo, levantarse de la mesa de diálogo luego de conocerse el asesinato de un militar. Y también es importante destacar que resultaron heridas otras personas. Quiere decir que escala la tensión en Ecuador, justo cuando todos esperábamos en el día de ayer de que se iba a encontrar una solución, pues desafortunadamente no ha sido así. Escuchemos las declaraciones de Guillermo Lasso. No se puede sentar a dialogar con ecuatorianos. El gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos. Durante la madrugada de este martes 28 de junio, un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Suchufindi fue atacado por 100 violentos. Producto de este repudiable hecho, falleció el sargento de nuestras Fuerzas Armadas, José Chimarro. A su esposa Carmen y a sus hijos Derling y Allison, mis sinceras condolencias. Además, cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. En Azuay se ha impedido el paso de un convoy que transporta oxígeno para los enfermos graves en los hospitales de la provincia. Estamos a horas de que mueran personas por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. Estamos listos a atender sus demandas porque sabemos que el Estado ha olvidado al campo y sus comunidades desde hace más de 40 años. Vamos a trabajar por ustedes con soluciones efectivas. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, no se puede continuar con el proceso de diálogo. Solo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que busquen verdaderas soluciones y estén abiertos a un diálogo real y franco, regresaremos a la mesa de diálogo. Ecuatorianos, estamos aquí para defenderlos. Las fuerzas del orden continuarán custodiando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que quieren trabajar y vivir en paz. Hago un llamado a la unidad nacional, a todos los ecuatorianos, profesionales, empresarios, maestros, transportistas, para que unidos hagamos frente a esta violencia que pretende radicarse en el Ecuador. La situación de Ecuador me hace recordar la ocurrida en Colombia hace menos de 2 años. Y que fue el punto de partida de la candidatura de Gustavo Petro, si bien es cierto, ya él había aspirado en otras 2 ocasiones. Las protestas, la falta de el desabastecimiento que empieza a afectar a las principales ciudades, el corte de carreteras y una izquierda que está detrás de todas estas protestas, si bien es cierto, los indígenas aquí en representación de Aida Quinatoa, ¿no?, del movimiento Pachacuti, decía que no, que estaban, que no tenía nada que ver con Rafael Correa, pero sí les interesa, por lo menos al correísmo, pescar en río revuelto y quieren que caiga Guillermo Lasso. ¿Se repetirá el capítulo Colombia en Ecuador? Es uno de los interrogantes que nos hacemos a estas alturas porque la situación es bastante parecida con las protestas. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Eduardo Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día, la Fiscalía General del Estado, en cabeza de Dolores Delgado, firmó este martes un decreto en el que encomienda a la fiscal de la Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la averiguación de las circunstancias de los hechos ocurridos el pasado viernes 24 de junio, cuando varias personas intentaron saltar la valla en la frontera de Melilla por Marruecos y al menos 23, según cifras oficiales, perdieron la vida. Siguiendo con más información en materia de inmigración, la Unión Europea ha pedido este martes arrojar luz y establecer los hechos sobre el salto a la valla de Melilla, aunque entiende que España y Marruecos iniciarán investigaciones después de las demandas del Comité de Naciones Unidas para la protección de los trabajadores migrantes y sus familias. Del apartado latinoamericano, la Fiscalía de Paraguay allanó este martes un aeropuerto donde aterrizó en mayo pasado un avión venezolano iraní, actualmente retenido en Argentina, dentro de una investigación por presunto terrorismo internacional. Siguiendo con noticias del mundo, la cifra de migrantes muertos en un camión de Texas aumentó a 51. Lo confirmó un funcionario estatal. Las personas que murieron después de ser abandonadas en el vehículo sin aire acondicionado en el sofocante calor texano provenían de América Central y México. En lo que tiene que ver con deportes, un juzgado de Majadahonda ha admitido la querella contra Rubiales y Gerard Piqué por las presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol por la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudí. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Inmediatamente damos cuenta de los segmentos. Empezamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la noticia del medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, la nota ecológica Plantas que comen metales es el más reciente descubrimiento de un equipo de investigación de la Universidad de Huelva junto a la Universidad de Sevilla, que han demostrado que dos tipos de arbustos autóctonos de las marismas onubenses son útiles para la biorremediación de suelos contaminados por metales pesados. Las plantas que comen metales es el resultado de una investigación que ha analizado cómo crecen en distintos niveles de exposición a estos elementos, confirmando que acumulan grandes cantidades sin que se vea afectada su germinación, aunque sí el desarrollo de sus raíces. La contaminación de suelos por metales pesados puede deberse a distintos motivos, a posibles vertidos industriales que hay que sumar a la propia geología de la zona, como es el caso de las marismas de Huelva, ya que en ellas se depositan elementos que son arrastrados por los ríos que pasan por la franja de Odiel o el Tinto. Las disposiciones se producen desde el formador de acción natural de las corrientes y por este motivo los expertos plantean el estudio posible de la flora que pueda ser útil en el tratamiento de los suelos contaminados, y uno de ellos podrían ser este tipo de plantas que, según los resultados, el crecimiento de la fructisosa es un buen candidato para el desarrollo de ensayos ecotoxicológicos. Gracias, Carlos. Y avanzamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Pero Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Lo escuchábamos hace un momento, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el fin de las negociaciones con el líder indígena que está al frente de la CONAI. Dijo el mandatario que no volveremos a dialogar con Leonidas Issa, concretamente. Siguiendo con más de la actualidad, destacamos también las declaraciones de Javier Solana. Los cambios en el orden mundial desde la invasión rusa de Ucrania han dado un nuevo aliento a la Alianza Atlántica. Los socios exhiben esta semana su unión en la cumbre de la OTAN en Madrid. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presentación en el día de ayer de la Comisión de la Verdad en su informe final y que fue celebrado en un teatro del centro de Bogotá. Y es que en el discurso del padre jesuita Francisco de Ruz, cabeza de la citada entidad, ha contado que durante los 3 años de trabajo se han dedicado a escuchar y a acoger el dolor de las víctimas y que no necesita interpretaciones y a buscar y tratar de explicar por qué ocurrieron esos hechos y quiénes son los responsables. Ha aducido que el horror analizado, que abarca 60 años, ha sido de tal magnitud que al país le tomaría 17 años dedicar un minuto a honrar a cada una de las miles de víctimas civiles en su inmensa mayoría. Y es que, según estas palabras y sacando conclusiones, los mayores índices de violencia sucedieron entre 1995 y el 2005, periodo donde se produjeron el 75% de las víctimas. Asimismo, el jesuita ha destacado el valor ético del Acuerdo de La Habana, sellado por Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, fruto del cual nació la comisión que él preside. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿vale la pena sacar a relucir hechos que ya sucedieron en momentos en que hay cambio de gobierno y que se espera que realmente se arranque de cero para buscar la paz? Y también nos preguntamos, ¿el hecho de sacar a relucir todos estos actos violentos no podría generar nuevamente un estado de resentimiento y de rencores que sería propicio para generar nuevamente la violencia en Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. A propósito de este informe final que ha presentado la Comisión de la Verdad en Colombia, introducimos aquí un tema de conversación en el Café Mañanero. Debemos decir que la Comisión de la Verdad está en línea con eso que se llama JEP, que es la Justicia Especial para la Paz. Está también un organismo que se ha creado para la búsqueda de personas desaparecidas. El caso es en que la JEP y la Comisión de la Verdad son un engendro de los acuerdos suscritos entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. Y en el marco de esta investigación faltan muchas cosas. Es un informe que ha sido cuestionado porque está sesgado. Se ha dedicado a perseguir en gran medida a Álvaro Uribe. Por otra parte, todas las personas que finalmente lo han estado integrando corresponden al ala de la izquierda. Y aquí por ningún lado aparece la condena a los victimarios, es decir, a la guerrilla de las FARC. Pero hay algo en lo que yo me quiero centrar y tiene que ver con el número de testimonios que se ha recogido. Son unos 30.000. Y recordemos que el conflicto armado en Colombia tiene unas 8 millones de víctimas. Por lo tanto, hablar de la Comisión de la Verdad o de informe final, pues me parece un poco apresurado y se queda demasiado corto, ¿no?, en comparación con el gran número de víctimas. Hay que tomar este informe con pinzas,

un abogado muy reconocido en Valencia y un experto en temas militares. También se ha encargado de estudiar a la Unión Europea y América Latina, es decir, un hombre que tiene muy claro el contexto internacional. Don Vicente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo para todos. Se está celebrando la cumbre de la OTAN y decía Javier Solana que se pone de relieve, que cobra importancia el tema de la seguridad. ¿Cuál es la importancia de esta cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid, teniendo en cuenta las circunstancias que se dan en el contexto internacional con la invasión de Rusia a Ucrania y con el interés en que ha suscitado de algunos países, como es el caso de Suecia y de Finlandia, de ingresar finalmente a esta organización? Bueno, para España es importantísimo el que se realice en Madrid, sobre todo por nuestros problemas de frontera y los planteamientos que va a haber en la cumbre de la OTAN en Madrid. Uno de ellos, que si quieres luego lo explicamos con mayor profundidad, es la guerra híbrida o el uso de la población civil como arma de guerra, o sea, como migraciones. Recordemos que previamente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, desde Bielorrusia y fletados por aviones bielorrusos y rusos, se intentó, para distraer la atención europea, la llegada masiva de migrantes a través de aviones y tal, a través de la frontera polaca. Hubo un intento, un conato de entrada en territorio de la Unión Europea. Lo mismo hizo Turquía con la entrada masiva de casi 2 millones de personas, de migrantes, forzados, muchos de ellos, a pasar a la frontera griega por parte de Turquía. La aparición de una nueva herramienta de guerra, que es la utilización por parte de mafias y de estructuras organizadas de otros países de la migración. Pero eso es un tema muy importante y se va a tratar en esta cumbre de la OTAN de Madrid. Y luego esa idílica y romántica e inexistente paz que de la época hippie de la progresía no existe. Es decir, el mundo está en guerra. Ahora mismo, por ejemplo, Turquía está en guerra en el norte de Irak, con el Kurdistán. Ha entrado en guerra prácticamente con Armenia, apoyando a los azeríes contra los armenios. Bueno, está en Libia en guerra. O sea que las tensiones militares siempre han existido, pero de una forma muy clara la población europea ha sido y es consciente de que la guerra está a sus puertas y que esa fantasía que vivía de la progresía, de la paz, hermanos y tal, no existe. El mundo es un mundo egoísta, es un mundo muy duro y solo puedes negociar si estás de igual a igual o tienes la misma capacidad. Por eso está la policía, por eso existe el ejército, por eso existe una función pública reconocida por la Constitución y las leyes en todos los países, que es el orden público internacional, y ahí aparece la OTAN como garante, porque así lo dice en su tratado, de las libertades y la democracia. Es muy importante la reunión que se produce en España, repito, no solo por los cambios internacionales que se han producido, sino que para la propia España, porque el tratado del Atlántico Norte, en el artículo 6, delimita lo que es el territorio de la OTAN o de la NATO. Y ese territorio excluye a las Malvinas, en su momento en posesión de manos británicas, excluye a las Canarias, excluye a Ceuta y Melilla. Pero sería una intervención estricta, porque hay artículos de la OTAN o de la NATO que dicen que cualquier agresión a un país, un barco o una unidad militar española, por ejemplo, pues sería considerado un ataque de guerra y España podría solicitar la ayuda inmediatamente de la OTAN o de la NATO. Y en cuanto a la pregunta, perdona la largueza de la contestación. No, ha estado muy bien el planteamiento, en la exposición de este escenario. Sí, le observaba el interés de países como Suecia y Finlandia de ingresar a la OTAN. Se encontraron con la oposición de Turquía, pero a última hora ha cedido. Claro, no, Turquía es un país que joven. La actual Turquía de Mustafa Kemal, el laico, Kemal quiere decir el perfecto en turco, un gran matemático. Mustafa Kemal, cuando crea la nueva Turquía, la crea en base incluso a una lengua artificial. La lengua turca es una forma de europeizar, de hacer un alfabeto moderno, y crea la lengua turca con una serie de lingüistas a finales del siglo, a principios del siglo XX. Y igual que el vasco es una lengua artificial, que son lenguas que se crean artificialmente por lingüistas para facilitar la creación de un nacionalismo alrededor de una determinada lengua. Bueno, pues Turquía se crea alrededor de una etnia, la turca, cuando el Imperio Otomano era pues una multitud de etnias. El Imperio Otomano llegaba, cogía Argelia, toda la costa del Mediterráneo, y por ejemplo Turquía en estos momentos, para no alargarme en el tema histórico, Turquía en estos momentos tiene un conflicto bélico, un conflicto armado, un conflicto político, que han llegado a sus disparos, sus barcos, su pequeña guerra turco-chipriota en la isla de Chipre, y hace más o menos un año. Hubo una serie de encontronazos militares que casi llegan a las manos entre Grecia, que es de la OTAN, y Turquía, que es de la OTAN. La base norteamericana, que había imponente con poderío nuclear, con aviones, tal, que estaba antes ubicada en Turquía, se ha trasladado a unos pocos kilómetros de Constanza, en Rumanía, porque no consideran a Turquía un país fiable, aun siendo miembro de pleno derecho de la OTAN. No se le ha dado acceso al F-35, a los cazas ultra de quinta generación norteamericanos, que son una maravilla, porque no lo consideran dentro de la OTAN un país. Pero aún así, Turquía ya hoy y ayer, en unas reuniones, ha aceptado el ingreso de estos países a los cuales ponía trabas, porque tiene que haber unanimidad, pero sospecho que es para obtener una serie de ventajas. Y luego, por ejemplo, dentro de la guerra de Libia, pues Grecia, Francia y Estados Unidos mantienen una posición en la guerra de Libia, apoyando en la guerra civil a uno de los contendientes, y Turquía apoya a otro contendiente, en la cual intervienen incluso mercenarios rusos y turcos a favor de uno, y mercenarios a los de otros. O sea que es un mundo muy complejo, y todo eso lo tenemos a tiro de piedra. Quiero decir, las pateras que están llegando a las Baleares están a nada de Libia y de Argelia. Por ejemplo, el registro de la propiedad de Alicante, muchas de sus frases dice y linda con el mar y con Orán, que era una plaza española, pero que estaba en Argelia. O sea que lo tenemos a nuestras puertas. Y la importancia de esa guerra, nuevo tipo de guerra híbrida, en la cual hay un desprecio absoluto por el ser humano y la utilización de la población civil, que la empezó, recordamos que en el año 75 la utilizó Marruecos con la Marcha Verde sobre el Sáhara español, en la cual se apropió de todos los recursos naturales que había en el Sáhara, y que teóricamente pues estaban, bueno, los fosfatos, había minas, etc., se apropió de ellos con esa herramienta que es el uso de la población civil, o sea, una marcha verde de gente desarmada, teóricamente, mujeres, niños utilizados y lanzados a la población. El último experimento que se hizo para forzar en Ceuta al gobierno español, que ha sido forzado y violentado a realizar y someterse a los dictados de Marruecos, auxiliado por sus aliados, en este caso italianos o mercantiles italianas, por ejemplo el abogado Zapatero, pues bueno, se produce dentro de la propia alianza una serie de tensiones, pero como toda organización hay un enemigo interior, un enemigo exterior, pero la vocación general de la OTAN y nuestra participación en ella es muy sana porque aquieta a los enemigos que tenemos, porque España tiene enemigos, tanto interiores como exteriores. Y entonces eso aquieta a esos enemigos interiores y a esos enemigos exteriores que quieren cargarse pues esta Pax, esta paz, ese Estado social y de derecho que tenemos y esta democracia. Don Vicente, el tema de la migración que se ha abordado en el contexto de esta cumbre. Uh-huh. A mí me llama poderosamente la atención el acuerdo que ha suscrito Estados Unidos con España. ¿Por qué Estados Unidos se interesa en controlar la migración justamente en esa zona de Melilla, es decir, la migración procedente de África concretamente? ¿Cuál es el interés de fondo? Estados Unidos tiene bastantes problemas migratorios allá en su territorio, en la frontera con México. ¿Por qué este interés en particular? Bueno, la población, a Emiliano sabría entender, la migración y pues es una realidad histórica, es una realidad como la de la guerra. Y está siendo utilizada, es decir, se corren rumores, por ejemplo, el último salto de Melilla o el salto de Ceuta, cualquier salto de estos, basta meterse en Google y acceder a una televisión local de Mali, de Senegal o de cualquier país africano y te ves programas de televisión con tertulianos explicando cómo realizar los saltos, cómo entrar ilegalmente en Europa y cómo llegar a Europa. O sea, programas de televisión. Y en esos programas de televisión te ves a los migrantes, pues que han llegado al CETI correspondiente, y aparecen ONGs falsas o verdaderas. Falsas me refiero en cuanto a sus intenciones, y o verdaderas, porque hay verdaderamente gente preocupada por esa situación humana y personal de las personas, y hay ONGs que son auténticamente falacias, que están viviendo, son estructuras que viven del sufrimiento de esas personas. Europa se considera un objetivo, es un país, es un mundo, es el lo que se llama vulgarmente el primer mundo, y el tercer mundo, pues que quiere acceder a esa situación de mejoras. Quiero decir, por ejemplo, yo como abogado, hace unos años pues entré en un piso para migrantes, que es la palabra que se utiliza ahora, africanos, y te veías una pared pintada de negro en la cual se explicaban el tema de los semáforos, explicaban, no sabían utilizar los cuartos de baño, la cisterna estaba a tope de excrementos o de... O sea, están aprendiendo, tienen que aprender cómo funciona cultura, la cultura europea, cultura entendida en el sentido latino, cultura quiere decir forma de vivir, forma de manejarse en una sociedad como la nuestra. De pedir las cosas por favor, de respetar la propiedad, no se puede coger cosas. Bueno, es otro mundo muy distinto. ¿Quiere decir, don Vicente, que a España, Europa, no le interesa este tipo de migración, tal vez con un nivel cultural muy distante de los países europeos? Pero la pregunta que me inquieta un poco es el interés de Estados Unidos en controlar. Sí, Estados Unidos tiene un problema. Si hay algún tema de seguridad que pueda inquietar. Sí, es evidente, quiero decir, nosotros teóricamente somos una civilización con un origen clásicamente cristiano, una forma de vivir totalmente cristiana en cuanto al formato, a nuestro subconsciente histórico, a la forma de plantear nuestra forma de vivir, pero la migración que viene aquí no es cristiana, no tiene el mismo fundamento ni político ni demás. Y Estados Unidos, el plan que tenía, o el plan que es quiere crear una corriente, que a mí me parece, no me parece descabellada, me parece incluso acertada, de migración hispana, de origen América, antigua América española, que venga a España, a esta España que no tiene niños, a esta España que envejece y que necesita, para mantener este aparente estado de bienestar o este estado de bienestar, necesita gente joven. El inmigrante, el mayor valor que aporta es el mismo, es un tío valiente, es una mujer valiente, es un tío decidido, es una persona que tiene el valor de tomar la decisión de salir e ir a buscar un mundo mejor, no es una persona cómoda o que se queda en su casa o cobarde, sino que realmente es lo más sano, lo más fuerte, es una sabia muy joven, muy fuerte, muy valiente y por lo tanto yo creo que es muy rica, o sea, es un chorro de vida muy bueno que llega al país viejo al que acude. Don Vicente. Es una... Sí, perdón. Muy buenos días. Dentro de las claves de esta cumbre de la OTAN que específicamente comienza el día de hoy, el punto central, podemos decir, es la seguridad. Y una seguridad que está transversalizada por el conflicto de Ucrania. No sé hasta qué punto usted pueda ser mal pensado, pero yo creo que sí lo soy en este aspecto. ¿Por qué lo digo? Porque la OTAN venía en una especie de languidez, casi que de desaparición, creada en el 49, y en los últimos años, ya desde hace bastante tiempo, se venía casi que planteando su función, ¿no? Algún tipo de acompañamiento en desastres, acompañamiento en como con grupos de paz en este o en el otro país, pero en el seno de la Unión Europea casi que se estaba cuestionando su utilidad. De repente este conflicto la reaviva y la pone vigente por completo. ¿No será que era necesario este conflicto para que la OTAN pudiese tomar la fuerza que tiene ahora más necesaria, más países ingresando a la misma? Sí, sí, pero la realidad es cierto eso, que se ha revitalizado con el conflicto de Ucrania. Pero la realidad es que hay unos malos que han decidido matar, invadir, saquear y tomar por la fuerza lo que no pueden por derecho o por justicia, creando un desastre internacional. Esos malos es la nación rusa con sus líderes. Eso les ha salido mal, fue una guerra planteada a relámpago, mal planteada, muy mal hecha, y que abocará, pienso yo, a lo mejor de forma equivocada, a que Rusia se convierta en una potencia, sí, fuerte, nuclear, pero ya de otro nivel, muy bajo, porque su ejército ha dado una calidad, una capacidad muy baja, o sea, la propaganda se la han creído, y emerge como un gigante militar, como un gigante económico, China. China es quien ha tomado prácticamente toda América Latina o Hispanoamérica, es el mayor inversor. China es el mayor inversor ahora en África y parte de los conflictos, guerras civiles bajo la apariencia de islamismo, cristianismo, facciones militares, realmente es una lucha por los recursos que hay en África y ahí no estallan los europeos, Don Vicente, las colonias, sino China. Sí. En Rusia había anunciado que si Ucrania ingresaba a la Unión Europea o si más países, en este caso Finlandia, Suecia, ingresaban a la Unión, a la OTAN, sería un motivo para que estallara la llamada Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál cree que va a ser la respuesta de Vladimir Putin al desafío que supone el hecho de que la OTAN, estos líderes que están reunidos actualmente en España, decidan aceptar el ingreso de Finlandia, igualmente de Ucrania y de Suecia a la OTAN? ¿Cuál cree que va a ser ahora mismo la respuesta de Vladimir Putin y cuál es el riesgo que existe con esta decisión? Sí. Primero, para hacer es la respuesta de la Unión Europea a Ucrania ha sido de la población más que de los gobiernos. Y la población ha obligado a los gobiernos a actuar, o la opinión pública. En esos países, Suecia, Finlandia ha estado en guerra con Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y después han tenido esa guerra con Rusia. Finlandia ha vivido en el temor a Rusia siempre, la tiene al lado, y había un pacto no escrito después del fin del muro de Berlín, de que los países que pertenecían al antiguo imperio ruso o imperio soviético y pertenecían al pacto de Varsovia no iban a integrarse en la Unión, en la OTAN. Sin embargo, todos estos países ven como un acto de tranquilidad para su población, para sus gobiernos y de orden público, de estar tranquilos, ese ingreso. La invasión de Ucrania, la ilegal, ilícita, la barbaridad de la guerra rusa contra Ucrania, el genocidio contra Ucrania, la utilización de armas prohibidas en Ucrania, que es una barbaridad, etcétera, etcétera, dejando de lado, pues bueno, fue una provocación, han entrado tal, era una trampa a Putin y rollos conspiranoicos que igual puedo estar de acuerdo, pero la realidad es que Putin está haciendo una salvajada y eso a la población, no a los gobiernos, a la población finlandesa, sueca, que son tradicionalmente pacifistas, les ha asustado. Los tenemos aquí al lado, son unos bestias. De hecho, el ejército ruso está formado por tropas de reemplazo de las zonas campesinas, prácticamente analfabetos y gente muy mal formada. Se están produciendo saqueos. Las tropas de élite rusas son de otro tipo y otra cultura, otra forma de entender la guerra, pero se producen saqueos, se han producido violaciones, se han producido crímenes de guerra. Es que es una barbaridad lo que está pasando en Ucrania. Y esa gente que huye a Polonia, que huye a esos países, traslada el miedo, de decir, oiga, aquí esto es una barbaridad. Y eso ha provocado que la población obligue, o la opinión pública, a esos gobiernos, con una larga tradición pacifista, con una larga tradición de no integración en la OTAN, pues a integrarse en la Alianza Atlántica como un seguro frente a un vecino que es un bestia, que ha tomado la decisión de matar. Quiero decir, no estamos hablando de que te cojo el coche, no, te mato y te cojo el coche. Te violo y te cojo el coche. Quiero decir, es una auténtica salvajada lo que están haciendo los rusos en Ucrania. Don Vicente, ¿qué opina usted de las declaraciones de el secretario de Estado Henry Kissinger, un hombre de 99 años con muchísima experiencia en relaciones internacionales, y lo que ha planteado el lunes anterior en este foro de Davos, ¿no? Que el único camino que él veía para que terminara este conflicto entre Rusia y Ucrania sería que Ucrania pudiera ceder terreno a Rusia. Sí, yo veo que esa es la salida y el problema va a ser la propia Ucrania y Zelensky. Porque Ucrania es un país nuevo, es decir, reciente en la historia, ha nacido recientemente. Crimea, Odessa, son, por ejemplo, Odessa es construida por el general José de Rivas, un mercenario español que está al servicio de Catalina la Grande. Crimea la conquistan a los turcos, al Imperio Otomano, era un canato, el canato de Crimea. En el siglo final del siglo XIX, la guerra de Crimea. Don Vicente. Sí, ¿y? Pues yo pienso que Rusia acabará ahí. Pues Rusia quiere quedarse el Donbass. Sí. Ahí estaban, porque están destruidas. Ucrania tiene, por ejemplo, los misiles que lanza Corea del Norte, esos famosos misiles que lanza al mar de Japón, los reactores, los motores, son ucranianos, son fabricados por antiguas fábricas de la Unión Soviética que fabricaban esos misiles. Las mayores fábricas de motores navales y de aviones están todas ubicadas en Ucrania. De ahí el bajón tecnológico que ha tenido Rusia para sus barcos, sus aviones, etcétera. Si usted cree que entonces que esta podría ser la única salida, ¿no cree que de pronto Se están demorando en este caso podríamos hablar de los aliados a Ucrania en insistir en que se avanzara lo más rápido posible en esta opción. Uh-huh. Yeah. Eso es lo que están negociando, quiero decir, Crimea, es que Crimea siempre ha sido de población mayoritaria rusa y de habla rusa, y las vacaciones, por ejemplo, en el Mar Negro, que era su Mediterráneo, era de toda la Unión Soviética, especialmente los rusos, es Crimea. Pero la República, y Crimea es una república autónoma asociada a Rusia. Mientras que las dos provincias, los dos oblasts o las dos regiones que están formando el Donbass, de que están ahora en guerra de trincheras ahí salvaje, esas dos se llaman a sí mismas repúblicas populares, repúblicas populares, con una mentalidad comunista, con milicias comunistas, es como una vuelta al pasado, al pleno empleo, al papá Estado, tenemos casa, es como un recuerdo de un mundo antiguo. Y luego ya ha habido la expulsión, han sido vomitados todos los que pensaban que eran ucranianos de esa, y se han quedado los prorrusos, que han sido armados con armamento, que son las milicias que están luchando ahora allí, que han perdido el 55% de sus efectivos en esas guerras callejeras, y las tropas rusas. Entonces, eso lo tendría que aceptar la población ucraniana, que es muy difícil. Y yo creo que son dos objetivos territoriales distintos. No, yo no meto en el mismo saco, no creo, por la historia, por la Crimea, que a las repúblicas populares prosoviéticas o prorrusas que están en el Donbass y que prácticamente han sido ya tomadas por el ejército ruso y las milicias estas, que incluso hay brigadas internacionales allí, hay antiguos comunistas serbios, Do Vicente, eslavos, etcétera. Entonces, podríamos decir que Rusia ya ha corrido, sí, podríamos decir que Rusia ya ha corrido su frontera y que Ucrania ya perdió esos territorios, pero vemos a una Ucrania que está empeñada en resistir y en recuperar, si se quiere, lo perdido. Claro. Así las cosas. Podríamos decir entonces que esta invasión de Rusia a Ucrania o esta guerra se va a prolongar, que a pesar de que tengamos una cumbre de la OTAN ahora mismo, donde se está abordando el tema, se están buscando soluciones, esto podría prolongarse desafortunadamente. Sí, se puede enquistar. Pero el efecto que se está produciendo es el siguiente. Las generaciones más jóvenes ucranianas se han convertido en nacionalistas ucranianas. No tienen ni el recuerdo físico ni el recuerdo intelectual de un mundo anterior, del Imperio Soviético o del desastre soviético. Y la guerra ha producido un efecto de galvanización de la población. Y hay héroes, están luchando, hay sacrificios de oficiales, de militares, hay auténticos actos heroicos en la Isla de la Serpiente, en puentes, gente que se inmola para volar un puente, que han dado bien, que lo ha convertido en héroe de Ucrania. De esto estaremos hablando, si es posible. Efecto de galvanización, sí. Perdón, de la idea. Y claro, Zelensky, que es el galvanizador de esa situación y que es oriundo de un pueblo ocupado en el sur de Ucrania y viene de esa zona, es un hombre de origen judío, que está en, ahí había mucha población de origen judío, pues esa es una herida abierta, quiero decir, cuando nace Ucrania al mundo recientemente, después de la caída del Imperio Soviético, pues nace con esos tres territorios que les han sido ocupados. Finalmente, don Vicente, ¿qué espera de esta cumbre de la OTAN? ¿Y cuáles deben ser las medidas a tomar en contra de Rusia para impedir de que se tome otros territorios de Europa del Este? ¿cómo garantizar la seguridad? ¿Cuáles deben ser las principales decisiones que deben salir de esta cumbre de la OTAN? Vale, nosotros, como primero de forma egoísta, pensando en España, a nosotros nos interesa que nuestro enemigo, que es Marruecos, y que construye su identidad nacional contra España y no contra Francia, se aquiete, aunque Marruecos es país no aliado dentro de la OTAN. Hay veintitantos países en una especie de asociación para la paz y asociación dentro de la organización de la OTAN, en la cual está Marruecos. El tema de la migración, que es muy importante, porque es el arma que se utilizaría para atacar a España o atacar ahora cualquier país en las fronteras del sur, tanto Grecia como la misma Italia. Y luego, con respecto a Rusia, lo que está claro es que la entrada de estos países aquietará a Rusia, la va a encajonar y la va a convertir en una potencia regional, no una potencia mundial, aliada, que sí se lleva muy mal, con China. Turquía juega a su juego nacionalista con unos y con otros, y ese es el tema de la OTAN. Pero obtener en esta cumbre soluciones ya sobre Rusia, yo lo veo difícil. Lo que se va a enquistar esa guerra, porque Ucrania políticamente a su población no le puede decir que dejamos trozos de nuestro suelo en manos de los rusos. No tiene ningún sentido, aunque le dé la apariencia de repúblicas autónomas o populares. Y eso se va a enquistar. Muy bien, don Vicente, muchas gracias. Muy amable por compartir su análisis con nosotros, con nuestra audiencia, porque hay mucha esperanza en esta cumbre de la OTAN y hay desafíos de por medios. Lo estamos viendo con la guerra en Ucrania tras esta invasión de Rusia, el tema migratorio que llama la atención, en fin, los distintos escenarios con algunas pinceladas de historia que usted hoy nos ha aportado aquí en el Café Mañanero. Muchas gracias y que tenga un resto del día muy feliz. A vosotros, Jorge. Un abrazo. El abogado Vicente Parra, especializado en temas militares, conocedor de la geopolítica mundial, especialmente en este contexto, hoy abordando la cumbre de la OTAN y ayudándonos a entender un poco más cómo está el tema. Hay muchas cosas de las que no se hablan, pero que se manejan en secreto, y también todo esto pues lo aborda de alguna manera don Vicente Parra en este análisis, como experto también de relaciones internacionales o estudioso de relaciones internacionales. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También tendremos la información que tiene que ver con el mundo del espectáculo con Nicky Cuervo. Ya regresamos. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llego un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. ¡Atención, salsero! ¡En concierto! ¡Elvis Magno! ¡Me parece un sueño! ¡Y con él, Michel El Buenón! ¡Maldito el tiempo! ¡Sábado!

tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Pap, pap, sharabirabira. Pap, pao, sharabirabira. Pap, pao, sharabirabira. Cielo para su estrella. Carrión, a propósito, fue intervenido quirúrgicamente y le han dado 74 horas de recuperación. Eso es lo que ha informado su esposa, concretamente. Luisito Carrión, pronta recuperación para el intérprete de esta canción. Para ser real, exponentes de la buena salsa. Todos los sábados, rumba total en Mayimbe Discoteca. Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca, la más grande. El León de la Rumba. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete 21. Rica gastronomía colombiana. Más información en patacontostado.com o .es. Bien, vamos ahora con un evento muy interesante que nos trae Carlos Angulo. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, sí, vamos con ese interesante apartado. Carlos, el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Diseño Industrial, al igual que recordamos que el día de hoy, 29 de junio, se conmemora en todas partes el Día Internacional de los Trópicos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos que la reconocida actriz Katharine Hepburn, considerada por muchos como la mejor actriz de la historia del cine y la única actriz en haber ganado 4 premios Oscar a Mejor Actriz, falleció un día como hoy hace ya 19 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae ya un anticipo de las noticias del mundo del espectáculo. día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Johnny Depp desmiente su regreso como Jack Sparrow. Revolución, la nueva novela de Pérez Reverte, se publica el 4 de octubre. Muere Fina García Marrús, gran voz de la poesía cubana y latinoamericana. KCO anuncia su retiro indefinido de los escenarios desde marzo del 2023. Muse incendia el cierre del Mallorca Live Festival más ambicioso. Hijo de Ben Affleck y Jennifer Garner estrelló Lamborghini. Maluma da pistas de una nueva canción con Adam Levine de Maroon 5. Omar Aportuondo iniciará su gira europea de despedida en la Mar de las Músicas. El nuevo disco de Madonna ya está disponible. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nikki. Decirles también que estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Importante tener en cuenta que abre sus puertas de miércoles a domingo. De manera que hoy nos vamos directamente al Restaurante Yacaré. Tiene un menú como novedad. 6 primeros, 6 segundos. Por supuesto, el postre, la bebida. Y solo cuesta 13 euros. Restaurante Yacaré. Avanzamos en el repaso de la actualidad. Vamos ahora con los titulares de los principales periódicos, a ver qué nos dice la prensa en el día de hoy. Abrimos con la prensa española. El diario El País destaca en su portada. A ver, los titulares de los principales periódicos. Aquí está la prensa. El diario El País destaca hoy en portada: Finlandia y Suecia a un paso de la OTAN tras levantar Turquía el veto. Hay más titulares. 50 migrantes murieron en un tráiler en Texas, deshidratados y asfixiados. Una nueva tragedia que tiene que soportar en la población migrante. Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Estados Unidos desplegará su mayor flota en España de la historia. Fotografía de portada precisamente para los miembros de este invitada de la OTAN. Bueno, representantes de Turquía, Finlandia y Suecia. La seguridad de los españoles será mayor tras esta cumbre. Se trata de una entrevista con José Manuel Álvarez, recordemos, ministro de Exteriores. Esto es lo que tiene que ver con la prensa española. Vamos a ver qué nos dice la prensa latinoamericana, el Clarín de Argentina. La desconfianza sobre el nuevo cepo dispara más el blue y el riesgo país. Pasamos ahora rápidamente al Mercurio. No, al comercio primero de Perú. Crece el rechazo a la ley Mordaza que impulsa el gobierno. En Ecuador, el diario El Expreso titula: Ecuador no negocia en coacción. El embate a Lasso se queda en interior. Isa en monólogo. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos rápidamente también al diario El Tiempo de Colombia, que trae hoy en portada. Destaca las causas de los horrores de la guerra, según la Comisión de la Verdad. Sobre la reforma tributaria, lo que se recaudaría con impuesto a las pensiones más altas. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Grand Slam de Wimbledon, y en donde en el día de ayer Rafa Nadal sufrió con el argentino Cerúndolo. Es cierto que ganó, pero Cerúndolo se lo puso complicado. Y para hoy tendremos en acción a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic, y a los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. En el día de ayer, el colombiano Daniel Gaitán también se llevó un durísimo partido ante el alemán Koffer, y ya está en la segunda ronda. Y tremenda polémica que se ha generado en la Fórmula 1 debido a las palabras utilizadas por el automovilista.

escuchame. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido, pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Música a esta hora de la mañana aquí en el Café Mañanero. Vamos abordando temas de actualidad y entretenimiento. Feliz día para todos. Donde quiera que se encuentre en su lugar de trabajo, a esta hora en las calles y avenidas, igualmente en las carreteras. Estamos disfrutando un verano lleno de mucha música. Presten mucha atención porque la ciudad de Valencia se llena de eventos de cara al verano. Vamos a arrancar también el otoño con buenos espectáculos. Desde ya empezamos a conocer la agenda. Hay uno que tiene que ver con la celebración de el Día de la Hispanidad. Y es un concierto con dos agrupaciones extraordinarias, con mucho repertorio. Hablo de Los Gigantes y Daniel Calderón. Con Los Inquietos del Vallenato. Estarán actuando exactamente el próximo 7 de octubre aquí en Valencia. Para que vayan apartando ya entonces en su agenda de espectáculos este gran concierto. Pero ahora nos centramos también en un espectáculo que se va a celebrar el día 22 de julio en la Sala Canal. Se trata de Habana. Los Bambán, que llegan directamente de La Habana. ¡Eso! Y le tenemos buenas noticias a sus seguidores porque estamos obsequiando entradas para ese gran espectáculo. Es cuestión de ponerse en contacto con Latinos RTV, enviando un mensaje al 640-8642-51. Sí, ahí está. 640-8642-81. A partir de las 11 de la mañana pueden empezar ya a enviar sus mensajes. Bueno, a esta hora Nicky Cuervo nos trae más información del mundo del espectáculo. Bueno, también está por aquí Carlos Angulo, que me dice que tiene listas las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, a esta hora nos encontramos con el nombre del actor Ryan Gosling junto a Margot Robbie luego de que se filtrasen nuevas imágenes de la cinta de Barbie dirigida por Greta Gerwig, en la que se pueden ver a los dos actores quienes están personificados como los personajes de Barbie y Ken en la nueva cinta. Entre otros los nombres del entretenimiento, Johnny Depp sigue siendo tendencia luego de que su representante aclarase que el actor efectivamente se encuentra en negociaciones con Disney para poder volver a la saga de Piratas del Caribe, mientras que entre otras de las noticias más importantes, Ghislaine Maxwell, quien fuese la ex esposa de el multimillonario Jeffrey Epstein, fue sentenciada a 20 años de prisión luego de que se diese a conocer el veredicto de su juicio el día de ayer. Entre otras de las noticias, con cuanto a la guerra, el misil ruso que impactó con un centro comercial de Kremenchuk en Ucrania dio un total por los momentos de 50 personas afectadas, 40 resultaron heridas y por el momento se encuentran varias desaparecidas. Entre otro de los nombres más importantes, el nombre de Luis Suárez con la llegada al River Plate cada vez está más cerca, al igual que el nombre de Cavani forma parte de los comentarios más importantes en las transferencias del fútbol, al igual que Ángel Di María, quien llegaría a la Juventus en los próximos días. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Mitad de Semana y el hashtag Hermanos 28 de Junio, al igual que el hashtag Pride. Sigue formando parte de las tendencias, recordando que el día de ayer se celebró el Día del Orgullo LGBTIQ+. Hasta aquí el resumen de lo que está siendo comentado por los usuarios entre las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Y bueno, John Valencia, tenemos que viajar, ¿no? Así es, Jorge, debemos viajar y Verano y diciembre son épocas especiales para hacerlo de la mano de Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que nuestros oyentes traigan a su familia. Recuerden que con estos 20 años de experiencia asesorando a la comunidad latina, tienen para estas fechas unas super ofertas que pueden pagar en cómodos plazos. No necesitan tener nómina. El teléfono para que se contacten con Seibo Viajes es el 963-360-987 o el WhatsApp 644-616-641. Recuerda que también pueden visitar Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 y en la avenida Constitución 115. En estos tiempos de verano y también para las navidades, nos vamos de viajes con Seibo Viajes. Señor, el tipo tiene experiencia. John Valencia, ¿a quién recuerda con esto? Pimpinela, ¿no? Sí, Pimpinela, mítico grupo argentino que ha sido el deleite de muchísimas generaciones. Aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. Vienes a buscar a ti. Ya es tarde. Bueno, pues para la gente que le había olvidado de pronto, Pimpinela, aquí. Esta canción recobra actualidad en Marc Anthony con su potente voz. Y bueno, todo lo que representa Jennifer López. Revisten. Olvídame y pega la vuelta, que es el título de esta canción. Que además se convierte en símbolo y en mensaje de muchísimas parejas, ¿eh? Porque recordemos que el concluir una relación suele ser el pan de cada día de muchas personas en determinados momentos de su vida. Y casi siempre hay canciones que justamente salen en ese momento especial en que en tu vida o en nuestra vida está pasando algo. Y esta es una canción en ese aspecto bastante significativa. Avanza el café mañanero en Latinos. A esta hora, un gusto siempre compartir la buena música, ingrediente importante de este espacio. Gracias por seguirnos. Les recomendamos también seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también en YouTube. Voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. La

El momento perfecto para que escuches la compañía de una radio que irá contigo hacia el mediodía. Que irá contigo hacia el mediodía. Con la conducción de Joana Choi. Joana Choi. Bienvenido a todo ritmo. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo en full sintonía de Latinos FM 107.9. En vivo, a todo ritmo.